Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de lunes 12 de junio. El próximo miércoles se abre el plazo de presentación de solicitud para optar a los ciclos formativos de cara al próximo curso 2023-2024. En nuestra localidad, la principal novedad de esta oferta educativa la encontramos en el IES Las Cumbres, que incorpora el ciclo formativo de grado medio denominado Calzado y Complementos de Moda, incluido en la rama Textil, Confección y Piel, y que ya se encuentra publicado en la Secretaría Virtual de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Fue el viernes cuando se comunicaba oficialmente al IES Las Cumbres la concesión, dando vía libre a la promoción del mismo y su inclusión en el sistema. El ciclo de formación íntegramente dual tendrá una carga lectiva en torno a unas 2.000 horas repartidas en dos cursos para un máximo de unos 20 alumnos. A partir del miércoles se podrá solicitar por parte del futuro alumnado, como requisitos, ser mayor de 16 años y tener el título de ESO. En julio se abrirá la matriculación para los admitidos y el 15 de septiembre arrancaría la formación en las aulas de Las Cumbres. El acercamiento al sector empresarial de la piel en Ubrique, que el pasado mes de enero se ponía en marcha, daba como resultado el compromiso firmado de un total de 30 empresas que podrían formar parte del programa de la formación dual que se impartirá en Las Cumbres. Además, como ciclo formativo de nueva implantación, incorpora una beca para el alumnado que proporciona la empresa que mantiene al estudiante en prácticas con un contrato de formación en este concepto. Ahora empieza el plazo, bueno, para solicitar plaza dentro de 3 días, empieza el día 15, del día 15 al día 30, se solicitan plazas para todos los ciclos formativos de Andalucía, sean de grado medio, sean de grado superior, y bueno, en Las Cumbres se pueden solicitar grado medio de electromecánica de vehículos, grado medio de gestión administrativa, grado superior de administración y finanzas, y lo que es novedoso, ¿no?, y que por eso, bueno, estábamos aquí con esta entrevista, era que se va a implantar por primera vez el grado medio de calzado y complemento de moda. Digamos, esto empezó hace prácticamente 4 años, ¿no?, con la solicitud a la delegación territorial de la implantación de este ciclo formativo. Bueno, sí, se dieron todos los pasos oportunos y lo concedieron, ¿no? Tenían que hacer una obra que, bueno, con el tema de la guerra de Ucrania, pues los precios había que actualizarlos porque la empresa que licitó la obra pues dio una cantidad de dinero, pero luego había subido todo. ¿Qué problema hay con esto? Que bueno, que cuando tú ya das tu conformidad a una obra, pues tienes que hacerla, y si los precios suben, pues te aguantas, y si bajan también. Entonces, esta empresa dijo que no le interesaba porque con la subida de precios no podía hacer la obra, entonces por eso se está retrasando un poco más, porque han tenido que rescindirle el contrato a esta empresa y lo van a hacer con otra empresa nueva, ¿no? Entonces esperemos que la obra esté hecha de cara al curso que viene. Eso no significa nada porque, bueno, en principio, pues de cara a este año, pues se va a impartir el ciclo formativo en un aula ordinaria nuestra del centro. Con respecto a las empresas, claro, como es un ciclo formativo en dual, pues los alumnos, el primer trimestre, están aquí viendo cosas teóricas en el instituto, pero a partir de enero, pues los alumnos van a las empresas, ¿no?, a formarse y a aplicar lo que han estado aprendiendo durante el primer trimestre. Entonces tiene que existir obligatoriamente una coordinación entre el centro educativo y las empresas. Para eso nos reunimos en el mes de diciembre con las empresas. Y bueno, las empresas manifestaron su apoyo a este proyecto de FP Dual y conseguimos 30 compromisos de colaboración. Uh-huh. Quiero recordar que nosotros tenemos unos 20 plazas, es decir, que conseguimos más compromisos de colaboración que alumnos, ¿no? Con lo cual ese paso, pues en principio parece que está solventado. Y ahora ya lo único que queda es que, bueno, que todos los interesados, todos los alumnos interesados, soliciten plaza en este ciclo formativo, que ya he dicho que el plazo de solicitud es del 15 al 30 de junio. Y además los requisitos, ya quiero recordar un poco también los requisitos, porque no puede acceder cualquier persona a un ciclo formativo de grado medio. Tiene que tener el título de la ESO, de la Educación Secundaria Obligatoria. Es el único requisito, el título de la ESO, tener una prueba de acceso superada, y solamente se valora la nota media del expediente. No cuenta ni número de hermanos, ni renta, ni dónde viva. Da igual que viva en Ubrique, como que viva en Villamartín, como que viva en Prado del Rey. El único requisito es el título de la ESO y nota media. Entrarían por nota media, del que tenga más nota media, hasta que tenga menos nota media y hasta cubrir las 20 plazas. Eso para algunos padres puede sorprenderles porque la escolarización en los colegios sí depende pues de la renta, del número de hermanos, de dónde vives. En los colegios me refiero para los colegios de primaria y secundaria y los institutos, ¿no? Pero sin embargo para la FP, para la formación profesional, ahí ya no influye en absoluto donde tú vivas. Tú puedes vivir en Algodonales y solicitar este ciclo formativo y lo único que te van a contar es la nota media. Lo que sí es verdad que una persona que viva en Algodonales y quiera venir aquí, pues evidentemente pues se tiene que buscar la vida en transporte, con su coche, con sus padres, como sea, ¿no? Entonces, es verdad que solicitan una beca de transporte los alumnos que son de fuera y la administración pues se la puede conceder, ¿no? La beca de transporte, pero no hay transporte público ni el autobús para venir aquí al instituto, tienen que buscarse cada uno la vida. Claro, hay, por ejemplo, yo sé que hay alumnos que quieren hacer actividades físico-deportivas y se van a Prado del Rey, porque allí es donde está el ciclo formativo, y estando allí pues tienen ellos que buscarse la vida, irse en un coche, con un padre, con una persona que trabaja allí, o hay cuatro alumnos, uno de ellos mayor de edad y lleva su coche y se lleva a otros cuatro, es decir, que ya la formación profesional es ya un poco independiente. Es verdad que los alumnos que sean de allí en Las Cumbres, que vengan de Grazalema, Villaluenga y Venaoca, y el Bosque, como esos alumnos, y los Dubrique, ¿no?, que sean alumnos de allí en Las Cumbres, como nosotros tenemos transporte escolar, esos alumnos sí pueden venir en transporte escolar, los de Grazalema, Villaluenga, Venaoca y el Bosque. Ahora, una vez que nos salimos de la ruta del transporte escolar de allí en Las Cumbres, ya empezamos a tirar de Prado del Rey, Villamartín, Arco, Algodonales, Puerto Serrano, que tenemos nosotros alumnos en otro ciclo formativo, esos alumnos ya sí tienen ellos que buscar la vida. El 35º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique celebraba el pasado sábado su final, en la que quedó establecido el cuadro de honor. En la modalidad de baile, el madrileño Juan Carlos Hermida se llevó el primer premio de 2.500 euros, la chilena Paulina Formes quedó segunda clasificada, dotada con 1.500 euros, mientras que María Jesús Ramos de San Fernando se hacía con el tercer puesto, dotado con 1.000 euros. En la modalidad de cante, el vencedor fue el sevillano Eduardo Hidalgo, quien consiguió los 2.000 euros pertenecientes a esta modalidad. Juanito Berrocal se llevaba el segundo puesto, dotado con 1.000 euros, mientras que el tercer puesto y los 800 euros de los que se disponían para esta modalidad eran para la sevillana Leonor Moreno. La portuense Ángela Zarzuela vencía la modalidad de guitarra, novedad de este año, dotada con 500 euros. Pues la verdad que muy bien, estupendo, no hubo ninguna incidencia, ¿no?, que destacar, mucho público, aunque era una hora muy temprana, ¿no? Empezamos a las 7 y un poquito, porque como teníamos, hombre, los pases en el baile somos hecha mucho tiempo, ¿no? Hecha cada uno casi 20 minutos, ¿no? Y para no tener la gente allí hasta la 1 de la noche o la 1 y media. Empezamos a las 7 y todo fue perfecto y de público y bien, bien. Sí, teníamos adherido uno de los locales, ¿no? Porque no tenemos, tú sabes que tenemos nada más que dos camerinos en nuestra peña. Uh-huh. Aquí nos cedieron, gracias al ayuntamiento, nos cedió este local de aquí de al lado de la policía, ¿no? Y bueno, pues estupendo, ahí los dejamos ahí a ellos, a todos, tanto los del cante como los del baile. Y ahí se fueron cambiando, los íbamos avisando y cada vez que le tocaba a uno, pues nada, desde ahí a la peña va ahí, dos o tres metros. ¿Eh? A pesar de todos los eventos que había en Ubrique, porque la verdad es que yo estaba repasando el Facebook y había muchísimas cosas. Nada, agradecido a todos los que estuvieron por allí, ¿no? Tuvieron tanto socios como no socios. También tengo que dar la gracia al Ayuntamiento de Ubrique, nos mandó dos delegados, ¿no?, para dos concejales, ¿no?, para entregar premios. Bueno, estupendo, estuvo muy bien la cosa. Hombre, me hubiese gustado, ¿no?, que pues estas tantas cosas como hay en un día, que se repartieran en varios días, ¿no?, en varios sábados, varios viernes, que ahora entra un tiempo bueno que se pueden hacer las cosas, no todo a la vez. Hay mucha gente que no sabía dónde iba a ir. O iban a ver al muchacho del piano, a Dani, o iban al parque a ver lo de esto, o iban a otro lado, en fin, que era un lío muy gordo, ¿no? Y no, hombre, nosotros, pues la verdad es que nos respetaron y hubo público bastante, pero que estas cosas se debían de hacer de otra forma, ¿no? Uh-huh. Que dejarlo, si hay un evento, pues dejarlo una semana uno, otra semana otro, y otra semana otro, y todos vamos a y podemos disfrutar de esas cosas, no que uno estamos en un lado, otro estamos en otro, y la verdad que nos perdemos bastantes cosas como hay. No, hombre, claro, nosotros lo hemos hecho con esa idea, ¿no? No es la hora más apropiada para estos eventos, por lo menos para el nuestro, ¿no? Sí, sí. Para el nuestro, por ejemplo, que hubiésemos empezado a las 8 de la tarde o 8:30, por ahí, pues es buen horario, ¿no? Empieza a las 7 y hay gente, ¿no? Que no había, porque había muchísimos socios ahí, ¿no? Pero no es lo que a lo mejor ponerlo a las 10 o las 9 de la noche, que era siempre lo que nosotros solemos hacer, ¿no? Ya viene, el que venga viene ya con su cena hecha y viene a sentarse ahí a escuchar un poquito cante, y que le da a las 12, le da a las 12:30, bueno, mira, vale, hora de a eso digestión, ahí viendo el flamenco, ¿no? Y nada, después a dormir y ya está. Sí, porque mira, a 20 minutos por bailao, que son dos pases lo que hacían, pues mira, tienes ahí 40 y 40, 60, ya tienes ahí más de una hora y pico nada más que en baile, ya cerca de 2 horas. En el cante no, porque el cante lo reducimos a dos palos nada más y echan un poquito menos. Pero si lo hacen, a lo mejor el cante lo hacen largo, pues no te digo, pues otras 3 horas o 2 horas y media o por ahí. O sea, bueno, pero que de todas maneras todo salió perfecto y nada, estupendo. Varios apuntes relacionados con la cultura. Por un lado, el jurado del concurso fotográfico Crujía de Gamones ha decidido otorgar el primer premio, dotado con 300 euros y diploma, a Anabel Cordón. El segundo premio, de 200 euros y diploma, ha sido para Pepe Carrasco, mientras que el tercer premio, de 150 euros y diploma, ha recaído en Eduardo Fernández Sedeño. Por otro lado, les contamos que la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos acoge durante este mes de junio la exposición de los alumnos de Celia Pais, que vienen trabajando con ella durante los últimos 4 años. La muestra está disponible de lunes a viernes de 11 de la mañana a 2 del mediodía y por la tarde de 6 a 9 y los sábados solo en horario de mañana. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, junto con la Diputación de Cádiz, informan que la organización humanitaria Acción contra el Hambre ha inaugurado la exposición Los Rostros del Hambre, Migrantes y Refugiados, para visibilizar el problema del hambre, poniendo la mirada en las personas migrantes y refugiadas, una exposición que se puede ver en el Centro de la Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán, durante todo este mes de junio. Esta exposición interactiva ofrece una visión global a través de fotografías de emergencias humanitarias que corresponden a Europa, América Latina, África, Oriente Medio o Asia. La exposición incluye también un espacio en el que el visitante puede participar en un juego interactivo que le permitirá experimentar cómo es la vida de una persona que sale de su país huyendo del hambre o de la guerra. Y vamos con deportes. Por un lado, el ubriqueño Alejandro Gómez se ha proclamado este fin de semana doble campeón de Andalucía sub-23 en la modalidad de contrarreloj y ruta en la localidad jienense de Belmez. El corredor del Las Alcocinas Louriña Team dio toda una exhibición en la crono individual, en la que paró el crono en 11 minutos y 33 segundos, marcando el mejor tiempo absoluto de la jornada, por delante incluso de la categoría élite. En esta prueba aventajó en 43 segundos a Carlos Ortiz y en 52 a Raúl Cravioto, después de una actuación en la que tuvo que arriesgar en la bajada, terreno en el que suele perder tiempo con respecto a sus rivales. En cuanto a la modalidad en ruta, el ciclista ubriqueño se alzó con la victoria por delante de Ignacio Gallego y Mario Godoy. Con la moral que le daba la victoria el día anterior, Alejandro Gómez trató de repetir actuación, pero la presencia de varios corredores del Brócoli Mecánico, Sacata Lorca, hizo que la estrategia se impusiera frente al que lo intentaba en solitario. Por tanto, no pudo imponerse a los corredores de la categoría élite, pero sí ser primero sub-23. Pues bueno, la verdad que sobre todo la sensación de felicidad y el saber que el esfuerzo que he hecho durante estos meses, pues al final tiene una buena recompensa. La verdad que sorpresa siempre te lleva a la sorpresa, porque ganar es muy complicado y ganar la carrera de esta forma, pues te lleva a una sorpresa bastante grande. Pero sí que es verdad que sabía que el estado de forma para este fin de semana era bastante bueno. Y quiera o no, por una parte sabía que podía estar adelante, pero como te he dicho, es también una sorpresa ganar siempre y más un campeonato de Andalucía. Pues sí, la verdad que sí, yo ni yo mismo me lo creo todavía, porque las cronos, las contrarreloj se me dan bastante bien, se me ajustan muy bien al tipo de corredor que soy, Y ya te digo, yo sabía que llegaba en un buen estado de forma. También tenía la crono, una parte de bajada, que ahí es donde yo pierdo un poco más de tiempo, pero la verdad que la supe hacer bastante bien. Y nada, y ya desde la parte bajada hasta meta la hice a tope con todo lo que tenía y conseguí marcar hasta incluso el mejor tiempo absoluto. Sí, bueno, sí, tomé riesgo. La bajada, para hacer ese tiempo, la bajada me la tuve que jugar bastante. Me tiré lo más seguro que yo podía y lo más rápido, y tomando dentro de lo que cabe, pensando en el día siguiente, los mayores riesgos posibles, pero sin llegar a ese límite. Pues la verdad que era una carrera ya más larga que la crono, mucho más dura, con una subida que era bastante dura, un terreno sinuoso de siempre ascendente y después una larga bajada. Y la verdad que la afronté bastante bien, también ya sabiendo que el día anterior gané, hice el mejor tiempo absoluto, pues ya un poco creyendo que también podía ganar la carrera absoluta, podía ganar los élites. Y pero bueno, al final las situaciones de carrera, que se fueron tres corredores élite por delante y nada, se fue la carrera, pero bueno, ya pensando también en el campeonato sub-23 que lo pudimos conseguir. Claro, claro, ellos hacer un equipo que venía con bastantes corredores, y yo el hecho de ir solo pues me condicionaba bastante. Estuve saliendo a bastantes ataques suyos, de sus corredores, me metí en cortes con corredores suyos, pero claro, al ir solo, a todos esos ataques no podía salir. Entonces, a los que no salía, pues fue, por suerte o por mala suerte, el grupo que se fue. Pues la verdad que estuvo más o menos igual que la contrarreloj, porque ya en la tercera, eran seis vueltas, el circuito bastante duro, y ya en la tercera vuelta ya el corredor que tenía más, que tenía que tener más vigilado, ya estaba empezando a hacer un poco la goma, se quedaba, entraba en el grupo, se quedaba, y ya a partir de la cuarta vuelta hasta la sexta ya se descolgó, y ya yo sabía que el campeonato sub-23 por lo menos ya lo tenía asegurado. Pues sí, la verdad que sí, sobre todo eso, la familia muy contenta, mis padres, mis primos, mis tíos, mis amigos, todo muy contento, pero yo sobre todo más contento por mí y por mis padres, porque ellos también hacen un esfuerzo muy grande. Se sacrifican mucho llevándome a las carreras, ayudándome con los entrenamientos y demás, y la verdad que yo estoy más contento por ellos que por mí. Pues la verdad que ha sido una experiencia que me ha hecho, han sido unos tres meses de copa que me han hecho dar un escalón más y formándome como ciclista, porque es la mejor carrera que hay en España, que van los mejores equipos con sus mejores corredores, y eso es un plus. Entonces eso me ha servido a mí para formarme como ciclista un montón. Y el hecho también de hacer tantos kilómetros a tanta velocidad, con tanta dureza, pues también te da un punto de forma diferente a los que tienen otros corredores. Pues ahora por lo pronto hacerlo bien en las vueltas por etapa que nos vienen, que son unas vueltas bastante importantes, y que mi cuerpo en estas vueltas por etapa día a día va reaccionando a mejor. Entonces eso, hacerlo bien en las vueltas, en las carreras que tengamos con el equipo y también hacer un buen campeonato de España con la selección. Y por último les contamos que Jorge Fernández se proclamaba por segunda vez campeón de España de bodybuilding, en esta ocasión en la categoría máster. En la competición, celebrada en el Palacio de Congresos de Albacete, lograba además la medalla de bronce en la categoría senior, un resultado que deja contento al ubriqueño, que con esta pone fin a la primera parte de la temporada, que acaba con un número importante de medallas a nivel internacional, lo que le otorga momentáneamente la primera posición en el ranking mundial, un puesto que intentará defender tras el verano. Pues nada, pues la verdad que para hacer un cierre de temporada, bastante contento. Veníamos de hacer buenos puestos en internacionales, sin bajarnos del podio, y un nacional pues no merecía menos. Pues ahí están los resultados. Campeón de España en la categoría máster, que ya fui campeón de España en senior en el 2017, creo recordar, y por esta parte muy contento, la verdad. Hombre, sí, evidentemente, la categoría máster no quiere decir que sea ni menos ni más, sino que simplemente una categoría ya adaptada pues a la edad de cada uno, porque este deporte va fijado en el físico, y el físico pues cada año tiene un desgaste, pero muy contento, la verdad. Hombre, había poca influencia por los costes que supone ya las inscripciones a estos eventos. Pero aún así había participación. Participación y la gente, ya te digo, no va a pasearse. Había un nivel brutal, mejor que nunca. Digo desgaste en el sentido de la piel, se va viendo menos tersa y demás. Pero en el sentido de llegar a un campeonato, a un estado físico impoluto, se puede llegar, ¿sabes? Y a mí, pues, me repercute el desgaste, pero que a la vez esa satisfacción de ir consiguiendo títulos, me compensa más. No. El principal motivo que yo de ser profesional fue ese, el poder hacer competiciones tras competiciones. Eso no lo permitía en la liga profesional. No mejor, sino cuando mantiene un estado físico durante más tiempo, a ver, lo único que ya transcurre ahí es la disciplina. Porque ya quieres comer algo más, ya quieres pecar, ya viene la calor, apetece en cosas frescas, y cuando ya eres disciplinado desde un principio, lo mantiene, y por ejemplo a mí ese desgaste no lo he tenido. Pues la verdad que no, mi entrenamiento sigue siendo lo mismo, le sigo poniendo el mismo interés. Sí que este año, pues por alguna circunstancia u otra, pues a ver, he tenido más tiempo para dedicármelo a mí. Ahora un descansito y hasta septiembre que volvamos a empezar. Quiero volver a empezar a hacer los internacionales, ya que dejamos la primera temporada siendo primero del ranking del mundo, y lo que quiero hacer es competiciones y seguir sumándole puntos a esa posición, para que nadie me la pueda arrebatar o no quedar muy muy abajo. A ver, es factible siempre y cuando hagas campeonato y siempre y cuando vayas sumándole puntos haciendo buenos podios. Porque el primero tiene, creo que son 6 puntos. No, perdón. El primero tiene 3, el segundo 2 y el tercero 1. Entonces, si vas quedando primero, segundo, vas sumándole mucho más puntos que si vas quedando siempre tercero o cuarto. O cuarto ya creo que ni sumaría puntos al ranking. Voy a intentarlo, la verdad. Ya según cómo vaya viniendo todo en cuestión a la economía y demás. Pero sí, se prevé igual. Voy a tener la misma ayuda de la fundación y vamos a darle caña. Sí, la verdad que sí, que esta primera temporada casi, el 95% de los costes me lo ha subvencionado lo que es la fundación. Y estoy totalmente agradecido, y yo ya le dije en su día que si iban a, digamos, rollar conmigo, en mí iba a recaer, pues ya te digo, todo lo que hubiera y más, para que ellos estuvieran también satisfechos. Nada más, yo como siempre, daros las gracias por darme esta atención y poder visibilizar este deporte. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.